Seguimos acá en Plaza Independencia, estamos con la señora Elsa Navarro, mamá de Willy Gil, en este comienzo de esta marcha en contra del gatillo fácil. ¿Cómo se siente, señora, en este día tan, tan especial? Bueno, en este día, por supuesto, muy triste siempre porque el juicio todavía no pasa nada después de 5 años que ha muerto mi hijo, pero estoy feliz porque tengo muchísima gente, amiga, compañeros que venimos a la marcha a pedir justicia. Ojalá que llegue pronto la justicia porque yo pienso que a cualquier madre, porque, bueno, no digo a madre que sufre al ver de la manera que le matan un hijo, es muy triste. Bueno, ojalá se haga justicia, le pido a los fiscales, a los jueces de San Martín, primero el expediente estuvo en Rivadavia, después lo pasaron a San Martín porque le iban a hacer una necropsia psicológica al expediente de mi hijo, que yo dije, nunca puede ser una cosa así si fuera mi hijo que le hacían una necropsia psicológica. Pero yo pienso que una necropsia psicológica se le hace a una persona viva, no a un expediente. Entonces, bueno, ahora dijeron, eso lo indicó los fiscales de San Martín. Entonces ahora un perito dice que de ninguna manera puede hacerse eso. Así que bueno, desde ahí en más no sé nada qué va a pasar, pero le pido por favor a los fiscales y a los jueces que hagan algo, por favor. Mi hijo murió hace 5 años, el 22 de junio del 2014, en la comisaría de Junín. Fue víctima de golpes, de tortura, y lo mataron en la comisaría de Junín. Usted tiene una foto que mostró recién ahí, ¿sí? Una foto donde está su hijo tirado. ¿Cómo consiguió esa foto? No, esta foto la consiguió mi abogado. Ajá. Mi abogado, que la tenían escondida, secuestrada, para que no vieran la evidencia de mi hijo, la evidencia de la muerte de mi hijo. La tenían secuestrada. Vamos a describir la foto porque estamos en radio. Sí, está el cuerpo tirado. Esto es la comisaría. En la comisaría 19 de Junín. Está tirado el cuerpo en el medio de la comisaría. Bueno, obviamente el que sacó la foto lo hizo con algún tipo de intención de mostrarla. Eso que es una señala. Una zapatilla de mi hijito, la otra, lo llevaron así en el móvil policial a mi hijo, así, con esa ropa, con esa zapatilla. Yo vi cuando lo subieron al móvil porque a mí me fueron a buscar de inmediato porque mi hijo lo llevaron porque él gritaba pidiendo auxilio. Voy a contar bien cómo fue la cosa, porque mucha gente cree, murió en la comisaría, lo primero que van a decir, y algo hizo el nene, porque mucha gente lo dijo. Mi hijo era una persona adicta, pero un adicto que se drogaba en su casa, jamás. Si le preguntan, tengo 10.000 testigos que mi hijo jamás hizo ningún problema en la calle, ni robó, ni violó, ni mató, nada, nada de eso. Lo único que mi hijo esa noche pedía auxilio, porque él, al estar con sobredosis, estaba llamando y pidiendo auxilio porque le iban a quitar su casa. Entonces los vecinos escucharon que gritaba y llamaron al 911, y ellos, en vez de llevarlo al hospital, porque un chico con adicción tienen que llevarlo a un hospital. Una semana antes le pasó exactamente lo mismo. Ahí actuaron bien los policías y lo llevaron al Perupato, al Hospital Perupato de San Martín. Lo atendieron, lo desintoxicaron y me lo dieron. Al sábado siguiente le vuelve a pasar exactamente lo mismo, donde los policías lo subieron al móvil. A mí me avisan, que yo vivía en otra casa, me avisan de inmediato, llego a mi casa y a él lo habían subido en el móvil. Yo le pedía, por favor, llévenlo al Perupato, llévenlo al hospital. No dice, no me dijeron nada, dieron la vuelta en el móvil y se fueron. Lo llevaron a la comisaría de Junín y ahí me lo mataron a golpes. Tremendo, señora. Y todavía la justicia no responde. No responde. Es como que pienso que esta foto la pueden haber sacado del expediente, supongo. Yo soy la querellante, voy a ir mañana sin falta a ver si esta foto continúa en el expediente. Pero ¿qué más pruebas que tenemos que presentar para que ellos hagan algo? Justicia, nada más quiero justicia, por favor. Muchísimas gracias, señora, y acá estamos, los medios comunitarios acompañando este tipo de situaciones para que, bueno, nos sintamos todos un poco más acompañados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por entrevistar.